cenador enamorado, escribió el poema de amor más corto del mundo y gastó sus pocos ahorros en imprimir miles de copias de su obra. Pasó semanas inundando los buzones de su ciudad con aquel pequeño trozo de papel. La joven peluquera llega a casa sola, derrotada, después de un día duro de trabajo. Entre la numerosa propaganda encuentra un insignificante papelillo con cuatro palabras impresas. Por fin te encontré.